a ti, te quiero cantar a ti, te vengo a adorar a ti. Derrama tu gloria en mi corazón hoy aquí. Tu pueblo te adora aquí, te damos la gloria aquí. Tú eres el centro de mi adoración. Vivo para adorarte, vivo para exaltar tu nombre, oh Dios. Tú eres el centro, tú la razón de mi adoración. Vivo para adorarte, vivo para exaltar tu nombre, oh Dios. Tú eres el centro, tú la razón de mi adoración. A ti te quiero cantar, a ti, a ti te vengo a adorar, a ti. Derrama tu gloria en mi corazón hoy aquí. Pueblo te adora aquí, te damos la gloria aquí. Tú eres el centro de mi adoración. Vivo para adorarte, vivo para exaltar tu nombre, oh Dios. Tú eres el centro, tú la razón de mi adoración. Vivo para adorarte, para exaltar tu nombre, oh Dios. Tú eres el centro, tú la razón de mi adoración. Al único digno de la adoración, proclamen su gloria, exalten tu nombre. Hoy nos rendimos a ti, oh Señor. Vivo para adorarte, vivo para exaltarte. Para exaltar tu nombre, oh Dios.